Es cierto lo que me ha sucedido. De noche desde un puente miraba el agua oscura y un maldito deseo se apoderó de mí. De pronto alguien a mis espaldas, quizá un ángel vestido de paseante, me detuvo diciéndome así: maravilloso, mas como no te enteras de cuánto el mundo es maravilloso, maravilloso, incluso tu dolor podrá parecerte maravilloso. Y mira en torno a ti que vienes te rodea, lo que te ofrece el mar. Tú crees que nada tienes, no ves que existe el sol, la vida, el amor maravilloso, el bien de una mujer que te ama solo a ti, maravilloso, la luz de una mañana, el abrazo de un amigo, el rostro de un chiquillo, maravilloso, maravilloso. La la la la la la, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y mira en torno a ti que vienes te rodea, lo que te ofrece el mar. Tú crees que nada tienes, no ves que existe el sol, la vida, el amor maravilloso, la la la la la la la la, maravilloso. La noche terminaba y aún yo te sentía, todo es toda la vida, maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso.